No, yo realmente estoy muy contenta, estoy muy satisfecha de haber llegado, bueno, a esto, es decir, de haber inaugurado este predio, que es un orgullo tener esa posibilidad, porque es una posibilidad histórica. Es decir, a uno la gente no lo piensa, pero este es un antes y un después, es una para la Barría y para la región es una llave al futuro. Evidentemente hay que planificar para el futuro, es decir, nuevas exposiciones, nuevos centros, actos y demás, como para que este centro realmente amortizar su costo. Pero por el otro lado, esto es como un hito en la historia de la Barría. Entonces, para mí, estoy muy orgullosa de haber participado de esta historia de la Barría, haberlo hecho con una muestra de nivel. Considero que no sé hacerlo peor. O sea, para abajo no nivelo. O sea, siempre trataré y, bueno, espero que dentro de 2 años también tener la posibilidad de nuevamente hacer la segunda exposición industrial y minera. Anual evalúo que el sector no puede estar presente todos los años con una muestra de este porte, porque acá hay mucha inversión. Claro. Y es una feria de negocios. Y bueno, tendremos que, evidentemente, aquellas cosas que nos ha resultado floja, o sea, que no estuvieron muy bien, reforzarlas, y tenemos que superarnos. Bueno, justamente te hacía la acotación, porque estaban hablando de los bitrenes, o sea, pero fundamentalmente todo este cambio del transporte de carga va apuntado a la seguridad en las rutas, o sea, es decir, la verdad que las autoridades, o sea, quienes están planificando, se están preguntando realmente cómo va a ser el tránsito, pensando de que dentro de 20 años vamos a estar con una carga de, en vez de 100.000 toneladas año, en 160, o sea que se aumenta un 60%, ¿qué va a pasar? Hay que prever. Y una de las prevenciones, o sea, no es que se puedan agrandar las rutas, o sea, poner otros carriles, sino que directamente tenemos que pensar en otro tipo de soluciones. Y una solución es este tipo de transporte que es especializado para ir en la ruta con mucha seguridad. Evidentemente, como dijo bien Alicia, o sea, tenés como si fuera un tren, o sea que son dos vagones, pero todo el sistema de engarce, sea de un vagón a otro, de enganche, o sea, tiene un sistema de seguridad para que no suceda el tema de la tijera cuando tienen un accidente, que eso es lo más grave en las rutas y lo que provoca grandes accidentes, y que hace muy poquito todo esto que hemos visto y oído, o sea, como en Chacabuco, claro, o algo así, sí que fueron problemas de ese tipo de camiones que quedan totalmente al aire, o sea, volando el acoplado. Sí, duplica la carga, pues, claro. La carga permitida para los camiones son 45 toneladas. Esto se permite más, lo que pasa es que se distribuye por un sistema de ejes, o sea, tiene mayor cantidad de ejes, o sea, la carga se dispersa en los ejes, entonces tiene menor impacto en el pavimento y no necesita mayor inversión, o sea, lo que sería, vamos a decir, la masa que sostiene el pavimento no necesita reforzarse, claro, al estar dispersa la carga. Mira, no sé si es descubrimiento, pero sobre todo lo que yo, o sea, siento de Olavarría, que es como el primer día que llegué. O sea, una gran cordialidad de la gente estuvo abierta a las nuevas ideas, o sea, la amabilidad, o sea, y eso es fundamental. Es como cuando abrimos esto y estuvimos con la lluvia, metiendo las máquinas, o sea, instalando las máquinas, instalando los stands, o sea, que había tormenta y que no cesó. Todo el mundo tenía la buena onda. Entonces, yo traje personal de Buenos Aires, al cual, viste, sin él no hubiera podido hacer nada, porque tengo un gran equipo de gente, pero además, o sea, encontré del otro lado también un gran equipo de gente. Entonces, uno lo que se lleva es un gran cariño y esos lazos afectivos que se van creando más allá de la relación comercial y del respeto mutuo. Y cuando fuimos con esta idea a Daniel a pedirle su apoyo, o sea, nos abrió las puertas, nos puso a disposición a su gente y no hubo ninguna duda, porque eso es lo que se vio y lo que te hablaba de confraternizar. No hizo ningún reparo, esta es tu casa y estamos a tu disposición. Es lo más valioso que uno se lleva.